cooperativa FM Max realizó un convenio con Konami y nosotros dispusimos que esos microcréditos sean trabajados en tres líneas y una de las líneas es en conjunto con la Cámara de Comercio. Bien. ¿Por qué se eligió la Cámara de Comercio? Primero porque nosotros apostamos siempre al compre cañuelense y porque la Cámara de Comercio tiene gente honesta con la que se puede trabajar. Por supuesto que estamos contentos, fundamentalmente porque nos hayan elegido como una institución intermedia a la cual pueden hacer uso de estos microcréditos. Segundo, porque va a beneficiar y va a ayudar a la economía local. El sistema financiero local se va de esta forma a nutrir, así que es sumamente importante, no solo para los que reciban el microcrédito, sino también a todo el contexto, porque esos microcréditos están destinados también y propiciados para que también se consuman en cañuelas, o sea que es dinero genuino que van a entrar al circuito financiero local, y me parece que eso es lo fundamental en todo esto, o sea que es un ganar-ganar. Así es, la cooperativa va a trabajar en conjunto con la Konami, con los técnicos de la Konami, a través del equipo técnico de la prueba de cooperativa y en conjunto con los compañeros de la Cámara de Comercio Industrial de Cañuelas. ¿Ya tienen los requisitos y demás para aquel emprendedor que quiera adquirir el crédito, el microcrédito? Así es, uno de los requisitos básicos que va a tener el microemprendedor es que el microemprendimiento tenga un mínimo de 6 meses de tiempo de funcionamiento. ¿Para qué le puede servir? ¿El objetivo del mismo para qué sería? Y tenemos varias líneas de créditos, básicamente insumos, maquinaria y equipamiento son la síntesis de las líneas de crédito que tenemos. ¿Todo lo administrativo se va a realizar en la Cámara de Comercio? En realidad lo vamos a hacer en conjunto, así que sí, lo que parte será acá y parte son los chicos de las cooperativas que se van a encargar en el quehacer administrativo. Bien, ¿hay un cupo límite? ¿Ya se puede hablar de eso? Sí, hay como te decía recién él, hay tres para tres cosas distintas y hay distintos montos, hasta un máximo de 564 mil pesos es el monto máximo, pero ese sería el máximo. Después arranca, si no me equivoco, en 50 mil pesos sería el mínimo. La línea de insumos para distintos destinatarios y después vas de 50 a 100, de 100 a 250 y 250 hacia arriba, hasta los 564 mil pesos. Bien, ¿y cuáles van a ser las formas de pago después? La forma de pago va a ser mensualizada, todo a través de cuenta bancarizada. Si bien el microemprendedor va a poseer una cuenta bancaria donde se le va a depositar el dinero y después de esa misma cuenta bancaria va a remitir a otra cuenta bancaria las cuotas que son las cuotas de todos los meses que va pagando. Bien. Marta, contanos cómo se consiguió este beneficio que es para justamente los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Bueno, las organizaciones sociales venimos gestionando hace mucho tiempo distintos subsidios y el año pasado, en diciembre, ya se nos había aprobado este subsidio de Konami y nos parecía que la forma correcta era, por supuesto, siempre trabajando en red. Así que lo que hicimos fue eso. Los otros beneficiarios van a ser los de la Feria Mercedes Sosa. Así que vamos a trabajar desde la cooperativa, con compañeros nuestros, con la Cámara de Comercio y con la Feria Mercedes Sosa. Va a ser un beneficio muy importante para los trabajadores y las trabajadoras ante una situación económica muy difícil que estamos transitando el país, ¿no? Exactamente, sí. Las pymes y los microemprendedores, porque no solo acá son los grandes comercios, sino también los que más énfasis y los que más nos preocupa a nosotros de la Cámara de Comercio en este contexto inflacionario que estamos viviendo, son los pequeños. Los pequeños comerciantes que son los que más sufren y las pymes, las personas que tienen esa idea que muchas veces los bancos no les dan la oportunidad porque no acceden a un crédito, porque no tienen el dinero suficiente, está apuntado a eso, está apuntado a la persona que tiene la idea pero no tiene quien le dé la posibilidad de concretarla. Así que nosotros lo que vemos es eso me parece que es el eje fundamental de todo esto, más allá de lo que es económico, porque en realidad acá no hay un fin económico. Vos fíjate que no se dijo, pero la tasa de interés es el 3% anual. Cuando estamos manejando cualquier banco estatal, está manejando un 110, un 115, acá se está prestando plata a un 3% anual. O sea, es pura y exclusivamente para la persona que lo necesita, apuntado de abajo hacia arriba, como tienen que ser las cosas, ¿no?